Decide. tardes y bienvenidos otro viernes más a Estrellas de Metal, viernes 21 de mayo de 2021. Correcto. Pues como siempre, a los aparatos tenemos a Madame Butterfly y una servidora Metal Rock del 18, como siempre todos los viernes en directo desde Agora Sol Radio de 4 y media a 5 y media. También podéis escucharnos en remisión todos los miércoles de 11 a 1 o los sábados por la tarde de 3 a 5. Cierto, y hoy hemos abierto con un subidón, porque hemos abierto con el nuevo estreno de Helloween, Fear of the Fallen. Los alemanes publicarán su nuevo disco el próximo día 18 de junio. Una canción que de verdad te ponen los pelos como Scorpions, ¿verdad? Y describe un aterrizaje alienígena en la Tierra, y sí, para los seguidores del grupo... Parece que habrá gira por España en 2022. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué te parece? Bueno, pues tú, yo estoy... como fanática, bien, ¿no? Yo estoy, vamos, encantada de que vengan de concierto. Ya los vi con Pumpkins United y salí flotando del concierto. Es que ese concierto fue la puta hostia. Con los tres cantantes, que por cierto ya se han quedado la formación. Sí, tiene pinta además de que... de que van a ser unos conciertazos de la hostia. Sí. De hecho, van a venir acompañados de Hammerfall y tocarán el día 8 de abril del año 2022 aquí en Madrid, en el Wizzing Center, y el 9 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Cierto. Y bueno, el tema, por cierto, voy a ir poniendo de fondo nuestra canción de fondo. El tema me ha recordado quizá los primeros discos así al principio de Helloween, así súper cañero, súper, ¿sabes? Muy en la línea de sus primeros discos del sí, Seven Keys. Pero es verdad que a nivel vocal, bueno, tremendo el tema, igual que el anterior que sacaron ya, que ya estaban también los tres vocalistas, y tengo ganas de verles, ¿eh? Sí. Son la hostia los tres cantantes. La verdad es que sí. Y bueno, hoy empezamos de fondo con Symphony of Destruction. Y es que hoy recordamos a Nick Menza, quien falleció tal día como hoy, pero del 2016 a los 51 años sobre un escenario. Y es que estaba tocando con su banda OM en California cuando se desplomó en directo. Murió de un paro cardíaco. El batería es conocido por haber formado parte de los discos Rust in Peace, Countdown to Extinction, Euthanasia y Cryptic Writings of Megadeth. Y bueno, forma parte de uno de ellos, Symphony of Destruction, que es uno de los temas más conocidos de la banda. Está guay. Bueno, pues aquí hay que recordar a los buenos músicos también. Como siempre. Y bueno, vamos a seguir con el programa y nos vamos con una banda de rock que he descubierto recientemente. Ellos son Shaman's Harvest, una banda de origen estadounidense fundada en el año 96 por el vocalista Nathan Drake y el guitarrista Josh Hamler, quienes actualmente, pues bueno, siguen formando parte de la banda junto con las últimas incorporaciones de Derek Shipp como guitarra principal y Adam Zemanek, como batería. Actualmente la banda tiene 6 discos publicados y han compartido gira con grupos de la talla de Nickelback, AC/DC, Alice in Chains o Seether, entre muchos otros. Vamos, que son todos grupos de peso, todos y cada uno de ellos. Actualmente estos chicos han publicado un nuevo sencillo, Bird Dog, con el que se prevé además un nuevo disco que tiene una pinta maravillosa y exquisita para todos aquellos que, bueno, pues que si te gusta este grupo y si no les conoces, pues te van a gustar, porque la verdad es que molan un montón. El tema es un tema oscuro, con ciertos toques también de country, que ya también sí que son un poquito también característicos en la banda, que te llegan a transportar a un ambiente muy ensombrecido, muy tétrico, muy tenebroso, en el que... trata sobre un paisaje peligroso en el que un perro negro y un pájaro negro tratan de hacerte desaparecer. Y el tema suena así. ¿Qué? as a blackbird, perched upon a black dog. And they're blind your eyes, gazing in the backyard. And there's an old man, keeps his money in his old bed. And he ain't handing out no prize, just takes it to his deathbed. He ain't waiting for no prize, just takes it to his deathbed. His old buddies call him Gunny. Keeps his honor in a lockbox, locked up in the basement. Keeps all his honor in a lockbox, locked up in the basement. Bueno, pues un temazo este Big Bird Dog de Shaman's Harvest. Un tema ciertamente con toques country, como que tanto nos gusta, ¿verdad? Un rockero así con country, es un tema sí, muy guay. Y una banda que si no conoces, pues invitado estás a escucharla, porque la verdad es que molan un montón. Ya yo los he escuchado hace, bueno, los he descubierto hace muy poquito y me han gustado un montón. ¿Y seguimos? ¿A quién tenemos de fondo? Mis bien amados Queen, porque tal día como hoy, 21 de mayo de 1982, sale uno de los discos más odiados de los británicos. Y es que es un disco que Roger, muy fan de la música disco, propuso a la banda experimentar pues con otro tipo de sonidos. El resultado fue, como diría Chicote, un puto desastre. De hecho, sus fans se llegarán hasta distanciar de la banda. Y tengo que admitir que incluso yo misma solo conozco dos canciones. la más famosa, que es la que está sonando, que fue Under Pressure, y Las palabras de amor, que es un tema con varios fragmentos en castellano y que fue inspirado por la cercanía entre la banda y sus admiradores de Argentina. Y es que la primera vez que la escuché, esta canción, es que no se me va a olvidar en la vida. O sea, estaba con mi tía y pusimos... De esto que me acababan de regalar toda la discografía en MP3 y vimos Las palabras de amor. Vamos a ponerla. Bueno, no me he reído más en mi vida. Luego sonará de fondo. Si Freddie Mercury te escuchase. Sí. Bueno, pero Brian me puede seguir escuchando y seguro que me da algún japón. Alguno que otro. Alguno que otro. Bueno, seguimos con rock, ¿no? En este caso, españoles, rock alternativo, de la mano de Huckleberry. Ellos son músicos de Vallecas y pertenecen a la música underground madrileña. Actualmente están desarrollando su segundo álbum. Su último single salió el pasado día 13 de mayo bajo el título Te quiero, te odio. Un tema que ha sido producido en Flowers Cavern Studios y que nos habla de la relación de amor-odio que todo artista tiene con su obra. Y él mismo se pregunta, ¿no? ¿Merece la pena mantenerse en una carrera en la que solo triunfan unos pocos elegidos? No sé. Como decimos, este es el segundo adelanto. Previamente ya había salido a la luz Contraataque, el pasado día 19 de marzo. Unos temas que sí que pueden tener ciertos toques de indie, pero no del todo, porque el cuerpo principal de las composiciones tiene como unas guitarras pues más contundentes y ritmos al más puro rock. Así que bueno, vamos a seguir con Te quiero, te odio. Pasó en tribunal, fue de casualidad. Tomaba fuego, sonaba. pues esto era Huckleberry, Te quiero, te odio. A mí el tema me gusta porque tiene, es un rock bastante completo, tiene un poco de todo, ¿verdad? Tiene muchos matices. Sí, me han gustado las guitarras, me han gustado, y sí que es verdad que la voz tiene ciertos toques a... Quizás un poco me ha recordado a Bunbury, ¿no? Sí. Sí, así en los, quizá, por mal decirlo de una forma, quizá los gorgoritos. Me ha recordado más... Sí, ha habido por ahí algún este que venía y me recordaba, sí. Bueno, pues esto era Huckleberry. Y seguimos con otra banda, una banda canadiense. Vamos a meter un poco de tralla ya, que ya toca, porque esto no puede ser, hay que meter un poco de caña. Y os te he traído una banda canadiense de hardcore formada en el año 2016, bajo el nombre, bueno, ellos son No Light Escapes, se formaron en el año 2016 con el nombre de Technical Damage, con el que sacaron su primer álbum debut en el año 2018, titulado The Introspect. Más tarde pasaron a llamarse No Light Escapes, y parte de las influencias de grandes bandas del metalcore y del hardcore como After the Burial, Beyond Creation o The Contortionist, entre bastantes otros, durante la pandemia decidieron cambiar el nombre, pues, desde Technical Damage por No Light Escapes, para reflejar el cambio en sus composiciones y en su... O sea, no en su composición a nivel únicamente instrumental, sino en sus letras también. Y a principios de este mes publicaron su segundo disco, The Purity of Grief, formado por 8 cortes, con una composición y una calidad de sonido, la verdad que muy favorables, que se notan muchísimo en comparación a sus anteriores trabajos. Y con unas melodías protagonizadas por las guitarras y el peso del resto de los instrumentos en el resto de los instrumentos, haciéndose que es verdad que cada uno de ellos aporte su toque en cada uno de las en cada uno de los cortes y en cada uno de los temas. Así que vamos a escuchar Specters de No Light Escapes. Comes Vaya tralla, Fíjate que hay ciertos trozos de la canción, sobre todo con los guturales, que me recuerda quizá a ciertas notas de death metal, pero porque el gutural se hace como muy profundo, muy oscuro, ¿sabes? Sí. Pero luego tiene otros matices. Sí, tiene mucho toque detrás. El bajo es una pasada. Sí. El bajo es una maravilla, vaya. Y la batería igual. O sea, la batería lleva principalmente, yo creo, el peso del por lo menos de ese tema. La batería y el bajo es lo que lleva ahí. Sí, la batería maneja muy bien el doble pedal. Está muy bien. Y bueno, vamos con otro estreno. Pero no de ahora, sino que el 21 de mayo del 2002 salió el noveno álbum de los americanos Dio, producido por su frontman, Ronnie James Dio, al que rendimos homenaje cada 16 de mayo, día que desde su muerte en 2010 se estableció como el Día Internacional del Heavy Metal, y que fue hace poquito. Sí. En este álbum se estrenó Dahal Rich a la guitarra, aunque algunas de las canciones fueron escritas por el guitarra anterior, Craig Goldie, y que regresó finalmente en 2004 para el álbum Master of the Moon. Sobre este disco, Dio dijo que el dragón del título se refería a la tecnología y mostraba su preocupación porque en un futuro esta amenazase la sociedad. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¡Qué guay! Doug Aldrich, ese es el guitarra de The Dead Daisies. Uh-huh, cierto. Ahí empezó, eso es, con Dio. Y nos quedamos en Madrid, porque seguimos con Arcania. Y es que han pasado ya 5 años desde que la banda se despidiese de los escenarios. Concretamente lo hicieron en la Sala Penélope. Pero no os emocionéis, porque la banda ha dicho que no piensa lanzar nuevo disco. Sí es cierto que han sacado nuevo single, La Casa de Papel, que no tiene nada que ver con la serie de televisión. Y han dicho que a lo largo del año sacarán otro single, por lo que he leído será a finales. Pero que la formación, por motivos personales, no está pensando actualmente grabar más material o grabar un nuevo álbum. El tema salió el pasado día 23 de abril y tengo que decir que es un trallazo. Pero es que cuanto más lo escucho, y tengo que admitir que no puedo dejar de escucharlo, es que es adictivo, pues es que más me gusta. Sí que empieza muy electrónico al principio, a lo mejor alguno os tira un poco para atrás, pero enseguida mete unos riffs contundentes de peso y unos sonidos quizá algo más psicodélicos y sutiles de fondo. Es un tema de 5 minutos con cambios de ritmo, muy rápido a las guitarras y qué voz tan bonita la de Ángel Santamaría. Entona muy bien los graves y no abusa de los agudos. Personalmente, a mí el tema me ha encantado. Así que vamos con La Casa de Papel. A ver qué os parece. la soledad. Bueno, un temazo, ¿eh? A mí me ha encantado, es que no paro de decirlo, y no paro de escucharlo, porque de camino a la radio lo he escuchado 3 veces en el tren. ¿Solo 3? Sí, lo que me ha dado tiempo. Bueno, el caso es que he visto el Facebook de Arcania y más o menos han hecho como una especie de comunicado diciendo que dependiendo de la aceptación que tenga esta canción, verán si publican la siguiente, que la harán quizás si no tiene mucha aceptación para disfrute personal. Pero a mí me dolería que no lo hicieran porque me parece que es un grupo con unas composiciones muy buenas, unos riffs muy buenos, son potentes. Y me da mucha pena de que lo dejaran por desencanto, ¿sabes? Con el mundo musical. Así que bueno, les mandamos desde aquí un abrazo y esperamos escuchar la segunda parte, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, hablando de escuchar, seguimos con música nacional y nos vamos a ir hasta Barcelona de la mano de Rafa Olmo, el cantante del Greco, como cierto, es más conocido, porque resulta que este jovencillo, este chiquillo, viene desde Barcelona y tocará pues en la gira de La Buena Suerte, que es como él la ha llamado. En Madrid, aquí, este domingo día 23 de mayo, en la Sala Siroco, a la 1. No sé, la verdad es que no tengo claro si todavía quedan entradas o ya estaban todas agotadas. Y sé que si queda alguna, quedan muy pocas, porque lo miré esta mañana y están ahí, que va a hacer sold out. Así que esperemos que si alguien le apetece, pues que se anime para ir y conseguir así ese sold out aquí en Madrid. Además también tocará en Barcelona el viernes 28 de mayo en la Sala Espai 30 a las 7 de la tarde y en Reus el sábado 19 de junio en el Orfeo Reusen a las 8. Y nada, bueno, ya nos ha comentado que pues bueno, será una presentación de su último trabajo que ha publicado el cantante del Greco, 5 temas. Muy íntimo es como lo va a presentar en él. Pues bueno, ya nos ha contado por las redes sociales que además de estos 5 nuevos temas contará también con las canciones del disco de Doble Rombo y con alguna que otra versión. Y nada, nosotras pues Estrellas de Metal estará allí para verlo y para disfrutarlo y pues os animamos a que vayáis. Y de momento vamos a escuchar ese Puto Enero, que es el primer tema de estas últimas 5 cortes que ha compuesto. Puto enero. Me he quedado sin dinero, se jodió mi relación, me ha crecido el pelo, el de la barba no. Quedan huevos y un pedazo de turrón, media parte de un limón, mi puta cuenta en cero, la deuda en el buzón. Las colillas se desbordan por el cenicero. Tengo media puta vida puesta en Wallapop. Las persianas de mi casa son un coladero por el que entran sin permiso, encendiendo el puto piso los rayos de sol. Y borracho por el suelo, es domingo y son las dos. Voy por la mitad de enero y ya la cuesta es un frontón. Tocará escalar, me temo. La desidia siempre cobra por dos. No va a haber Dios que me ayude, ya por mucho que madrugue, yo vengo de ayer. Yo vengo de ayer. Un tequila y bang, dilatando mis pupilas, nublaré mi corazón. Y aunque sé que no es la solución, este parche cubre el recuerdo de la taja por el sumidero. El alambre del pan bimbo sobre el mostrador. Las persianas de mi casa son un coladero. La resaca es como un vicio y febrero un precipicio al que me dirijo a lomos de un caballo sin control. Cerca del desfiladero late fuerte el corazón, la mirada de un portero de segunda división. El partido 0-0, un penalti en contra, minuto 92. Colillas se desbordan por el cenicero. Tengo media puta vida puesta en Wallapop. Las persianas de mi casa son un coladero. La resaca es como un vicio y febrero un precipicio al que me dirijo a lomos de un caballo sin control. Puto enero. Puto enero. Bueno, pues esto era el cantante del Greco, Puto Enero, versión además pues grabada en directo. Y bueno, pues esto es lo que veremos el domingo. En directo y en acústico. En directo y en acústico, eso es. Cierto. Bueno, pues ya hablaremos en el próximo programa o en los siguientes. ¿Qué tal el concierto? Y tengo que decir que nos trasladaron el otro día una petición a través del correo electrónico, en concreto sobre el último trabajo de Rothwolf, Unchained Wolf, que salió a finales del año pasado, concretamente el 27 de noviembre. Un álbum que constituye el debut de los australianos, que llevan en activo desde el 2011 y que se marcan un sonido muy heavy de los 70 y 80. Y bueno, de este disco tengo que decir que lanzaron All Hell is Breaking Loose como single de adelanto, del que también hicieron videoclip. Al escuchar el disco, que consta de 10 cortes, sí que apreciamos esos ritmos tan heavy, ¿no? Tan clásicos. E incluso hay ciertos riffs que nos recuerdan quizá un poco a Maiden, sobre todo en ciertos punteos de las guitarras. Y bueno, esto lo podemos ver, por ejemplo, en temas como Wheels of Fire o el principio de Rothwolf, pero que sin embargo mete como toques de blues a medio tema, en Rothwolf, como decía, Unas guitarras muy limpias y una voz muy versátil que a veces tiene toques como rockeros, pero que en otros se descuelga con los agudos más típicos del metal. Así que bueno, Rod Wolf se compone de Frankie a la voz, Bali a la guitarra, Aiji al bajo y Mano a la batería. Hemos elegido para que suene hoy, de este álbum, Curse of the Gypsy, la maldición del gitano. Bueno, pues esto era Road Wolf con Curse of the Gypsy. Muchos recuerdos a Maiden por ahí, ¿eh? Ay, sí. Influencia ahí. Sí. Vaya. Los punteos limpios se asemejan en ciertos puntos al Power Slave. Sí. ¿Verdad? Sí. Y el Seven Son también un poquito. Y bueno, vamos con otra dedicatoria, ¿no? Porque esta también nos la han pedido. Y es que vamos con los alemanes del power metal. Ellos son Powerwolf, que vuelven a la carga con un nuevo sencillo, Beast of Kevo. Perdón, ¿eh? Lo voy a pronunciar mal, lo sé. Beast of Gevoidan, creo. Y es que han pasado 3 años desde The Sacrament of Sin y seguro que los más acérrimos de la banda ya están deseando de escuchar nuevo material de ellos. Vuelven con un tema conocido en Francia porque habla de una bestia misteriosa que mató a un incontable número de personas a finales del siglo XVIII. Nunca se cogió a dicha bestia y a su alrededor figuran numerosas leyendas. Para variar, a pesar de ser creyente, la iglesia atribuyó los ataques a los pecados de los hombres. ¿Cómo no? ¡Qué raro! En fin, el caso es que este es un adelanto del nuevo disco de la banda que saldrá a la luz el próximo día 9 de julio y en cuya portada ha trabajado Sofía Dankova. Por si no os lo habíamos dicho, que seguro que no, el nuevo disco llevará el título de Call of the Wild y de momento la banda ya tiene previsto hacer gira a finales de año y si todo va bien, estarán el 4 de octubre en Barcelona en la sala Razzmatazz y el 5 de octubre en Madrid en La Riviera. Así que desde Segovia, un saludo a Inara, le dedicamos Beast of Gevoidan. Pues esto era Power Wolf, super power metalero, y con sus tintes que mezclan así como elementos, ¿cómo diría yo? Eclesiásticos, ¿no? Tienen así, recuerdan música de iglesia a veces, ¿no? Con el piano, sí, con el teclado. Algún toque de órgano, así. Sí, mezclan así. Siempre mezclan elementos... elementos de dioses y eso, y elementos con power metal y cosas de estas. Bueno, pues nos vamos a ir ahora con otro grupo de caña, porque ya está disponible lo nuevo de The Devil Wears Prada. Esta banda cristiana estadounidense de metalcore estrena hoy nuevo EP formado por 5 nuevos temas. Un trabajo con el que continúan el segundo capítulo de su anterior EP, Zombie, publicado en el año 2010. Y esto es Contagion. Yeah. pues esto era The Devil's Wears Prada. Menudo temazo. Y es que el EP es una puta maravilla también. Mucha tralla, mucha tralla. Sobre todo en la parte central del tema. Sí, pero a ver, The Devil's Wears Prada es un grupo que es de tralla. Toda la vida ha sido así y espero que no cambien, vaya. A mí me gustan así. Y de hecho, fíjate que, claro, se les atribuye el nombre pues por la película, ¿no? De El Diablo Viste de Prada y tal. Y la banda salió antes de que hicieran la película, pero sí que es verdad que está basada, el nombre está basado en el libro. Ajá. En el bestseller de The Devil's Wears Prada, y con él, pues precisamente quieren un poco abarcar, ¿no? O decir que da igual de la marca que vistas, porque al final, pues vas a ir donde. Al mismo sitio, vaya. Vamos, que de aquí a 100 años todos calvos. Exacto. Más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Abreviando. Eso es. Y bueno, vamos a ir cerrando ya el programa porque nos despedimos de todos vosotros hasta la semana que viene con una banda de rock sueca que ya hemos puesto y recientemente, ¿verdad? Ellos son Eclipse, porque es que estos chicos han sacado un nuevo sencillo acompañado, por cierto, con un videoclip incluido. Saturday Night, Aleluya, es la última novedad de estos nórdicos. En marzo de 2019, Erik Martensson, principal compositor de la banda, fue elegido como uno de los mejores compositores del mundo según la revista de metal japonesa Burn. Tras su último álbum Paradigm, publicado ese mismo año, la banda vuelve ahora con un tema que no vas a dejar de cantar y que te va a transportar a una fiesta, porque vamos a ver, ¿quién no tiene ganas de darse ahora mismo una pedazo de fiesta? Yo tengo ganas de festivales. Todo, vamos, el mundo para tiene el caso ganas lo mismo. De fiesta, de fiesta, festivales y de pasárselo bien. Sí. Y bueno, pues con Eclipse y Saturday Night, Aleluya, nos despedimos de todos vosotros. Hasta la próxima semana. Cuidaros mucho, pasar un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes.